Hablamos del señor Walter Corrado. Obviamente hay un pedido fuerte para cumplir con el convenio colectivo de trabajo. Y en ese punto, obviamente, está la situación de los trabajadores, por eso queríamos tenerlo. Walter, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, querido, buen día. Saludos para vos, todo tu equipo y para toda la audiencia del programa. Ahí está. Bueno, Walter, un placer tenerte. Después de mucho tiempo, hace mucho que no hablamos y siempre es un gustazo charlar con vos. Bueno, hay una situación ahí con los trabajadores, Walter, que nos gustaría que nos expliques. Bueno, muchas gracias, Roberto. Estoy junto a Manuel Ibarguren, que es el secretario gremial del sindicato. Perfecto. También estamos tramitando acá en unas documentaciones que estamos preparando. Uh-huh. Y, no... Básicamente, el tema, Pablo, es avanzar sobre distintos puntos del convenio que no se están respetando, que se están violando, uh-huh, en la cooperativa y los trabajadores desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos hecho el reclamo correspondiente, uh-huh, no solamente en forma escrita, sino también en forma oral. Uh-huh. Y al no tener una respuesta, lógicamente uno busca otros caminos, ¿no? Perfecto. El diálogo con el Consejo hasta acá ha sido bueno, tenemos un buen diálogo con la empresa. Pero a veces el hecho de tener un buen diálogo no es sinónimo de respuesta ni de soluciones, así que hemos decidido hacer una presentación junto a Manuel, al compañero Manuel, en la dirección de trabajo, reclamando todos estos puntos de convenio que no se vienen cumpliendo. Perfecto. Walter, si podemos detallar algunos puntos, ¿tienen que ver con cuestiones también de la cuestión de los salarios o van directamente y puntualmente a condiciones que tienen que ver con las tareas que realizan? No. Yo quiero aclarar algo, ¿no? Porque no les obliga. La empresa ha cumplido con todas las cuestiones, las obligaciones económicas, con todo lo que es lo salarial, ha cumplido con todo, a pesar de la pandemia, la empresa ha cumplido. El tema paritario se está discutiendo a nivel federaciones, la Federación Argentina de Luz y Fuerza, en la figura del compañero Guillermo Moser, uh-huh, está discutiendo con las diferentes federaciones de cooperativas eléctricas. Perfecto. El problema acá es problema más que nada convencional o de puntos de convenio. Uh-huh. Tenemos el problema con el contratista, que es un problema de larga data con la cooperativa. Claro. Yo te lo digo brevemente. Antiguamente, te estoy hablando de los años 90, la cooperativa solamente llamaba a los contratistas cuando se producía una tormenta o algún problema climático muy grave. Ahí está, sí. Hoy en la actualidad tenemos una planta de contratistas impresionante. ¿Y por qué hago la aclaración esta? Porque los contratistas, las empresas contratistas, el trabajo que se hace en el ramo energético tiene que estar contemplado dentro del convenio 36/75 que es de Luis Fuerza. Uh-huh. El resto de las empresas contratistas solamente pueden trabajar en sanqueo y montaje. Ahí está. Y, uh-huh, y lamentablemente hemos tenido accidentes, y no sé por qué personal que no accidentes fatales, uh-huh, porque hay personal que no está capacitado que ha llevado adelante trabajo que no correspondía. Ahí está, mirá vos, ahí está la explicación. Este es uno de los puntos más álgidos que tenemos en la discusión. Después tenemos también temas de higiene y seguridad. Perfecto. Tenemos temas de ingreso, cubrimiento de puestos vacantes que hay, que no se cubren. Tenemos que sentarnos a charlar el tema de teletrabajo, que si bien está reglamentado, no nos hemos sentado a conversar con la empresa y los compañeros están haciendo el teletrabajo. Uh-huh. Tenemos problemas de trabajo de multifunción de algunos trabajadores, cuando la multifunción se ha desterrado ya a fines de los 90, se había desterrado de la Argentina y volvemos al tema de la multifunción. Uh-huh. Hay distintos temas que tenemos que discutir. Walter, yo sé que vos sos de tener mucho contacto con el trabajador. Esto también surge por pedidos directos de ellos, más allá de lo que vos podés sacar como lectura, ¿viene como un reclamo del trabajador? Sí, por supuesto, por supuesto. Esto sin duda es el reflejo de la necesidad que plantean los compañeros de los distintos sectores. Uh-huh, ahí está. Sí, no tiene duda. Porque más allá de que hay cuestiones que están convencionales y están establecidas por convenio, también está la cotidianidad donde el trabajador ha afectado su trabajo por distintas situaciones. Uh-huh, por eso se decide avanzar. Y bueno, uh-huh, llegó el momento de definiciones para la cooperativa, creo. Seguro. Walter, yo quiero agregarle acá, porque me acuerdo que estuve mirando, ustedes entendieron el escenario de la pandemia, me acuerdo que lo manifestaste en una época, es decir, nosotros entendemos que la situación es compleja y estamos un poquito en esa posición de entender esta situación. ¿Esto es así, Walter, también o no? Sí, por supuesto. Mirá, te digo más, Pablo. Nosotros no hemos tenido que adecuar y reinventar con el tema de la pandemia. Claro. Y esto ha sido un aprendizaje no solamente para las empresas, para los sindicatos también es un aprendizaje. Seguro. Y bueno, en este sentido, hemos sido muy contemplativos porque se han dado situaciones que nosotros hemos acompañado y hemos tratado de estar a la altura de la circunstancia. Porque sabemos lo que ha generado esta pandemia en el mundo laboral. Y como te decía, así como ellos se tuvieron que redactar, nosotros también. Y hemos tratado de estar en circunstancias y acompañar a la empresa en este tiempo. Entendíamos que teníamos una etapa normal, entendíamos de la falencia, de la necesidad, entendíamos de todo. Pero también está que con el momento nosotros acompañamos. Pero cuando nosotros pedimos que se nos cumpla, también queremos que haya un buen gesto del lado de la empresa. Tenemos un diálogo. Sí, está bueno. Pero bueno, también nosotros tenemos que sentar una posición entre los compañeros, por supuesto. Seguro. En este caso, obviamente que siempre ha manifestado las veces que hemos hablado que obviamente el servicio que presta la cooperativa es fundamental. Pero obviamente ante este avance y la no respuesta, obviamente se empieza a analizar algún tipo de medida, Walter, me imagino, ¿no? Sí, nunca descartamos la medida de acción directa, nunca la descartamos. El tema es que, como yo te decía hoy, si vos de alguna forma no podés, de alguna manera, a través del diálogo, no podés lograr o arribar a las soluciones, tenés que buscar los medios legales correspondientes como para poder avanzar con esta solución. Ahí está. El diálogo a nosotros no nos ha dado resultados, Pablo. Hasta acá no nos dio resultado el diálogo, así que no descartamos. Queremos evitar una medida, porque una medida de fuerza nunca ni auspiciosa, ni para los trabajadores ni para la empresa. Hay compañeros que tienen la posibilidad de hacer hora extra y con eso llevar un peso más a su casa. Hay compañeros de categoría inferior que tienen la posibilidad de un reemplazo de categoría superior y cobrar ese reemplazo le significa un peso más en el bolsillo. Pero cuando nosotros hicimos la presentación en la dirección de trabajo, esperamos un llamado de la cooperativa que todavía no se ha dado y convocándonos a una mesa de diálogo y bueno... Si esto no cambia, nunca descartamos la medida de acción directa como una herramienta también que tenemos los trabajadores, por supuesto. Perfecto. Ojalá. Seguro. Walter, te agradezco la predisposición. Obviamente que me encantaría charlar de política y estas cuestiones, pero bueno, vamos a hacer el compromiso. Seguro, vamos a hacer el compromiso de que un día te vengas con tu mate, porque nos podemos compartir, y charlamos profundamente de la coyuntura política de la Argentina y de la provincia. Perfecto.